Hola, bienvenidos a La Ley Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Luciana Ganón. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Hola, amigos. Y un día como hoy, en 1938, nació Margarita Salas Falgueras. Lo siento. Que es una bioquímica española que es actualmente profesora vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrolla su trabajo en el Centro de Biología Molecular en Madrid. Y que fue reconocida en 1999 como la Investigadora Europea del Año por la UNESCO y recibió el Premio Jaime I de la Investigación en 1994. Y no hice mi tarea, así que la vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Hoy vamos a empezar con la noticia de actualidad. Y la noticia de actualidad a propósito... ¡Ah, cierto! Espera, ¿cómo va esto? Este es el programa 49... Pero ya hemos grabado el programa 50, que fue el programa en vivo que grabamos la semana pasada. Y en ese programa en vivo hablamos un poco sobre el aborto. Sobre ese tema no nos vamos a extender ahora. Pero la actualidad de hoy es justo que el 28 de noviembre, o sea, hace dos días y dos días después del programa en vivo, hubo un tiroteo en una clínica de abortiva en Estados Unidos. Y fue un sujeto, una sola persona, que fue y... Bueno, y era un cristiano antiabortista, ¿sí? Antiabortista, ¿sí? Que decidió ir y, qué sé yo, bajarse a la clínica. Está. ¿Y hubieron muertos? ¿Un feto murió? Sí. Pero creo que sí, hubo uno por lo menos, pero no sé si hubieron más. ¿Un feto no, o pero... un humano? O sea, una persona. Claro, una persona grande. Yo sé que hay otras personas. Han habido. A ver, déjame ver. Pero bueno, según esto, según el artículo que estoy leyendo, desde 1977 han habido por lo menos 8 personas muertas por ese tipo de incidentes, por ese tipo de tiroteos en clínicas abortivas. Bueno, pero los que defienden o los que están en contra del aborto lo ven como justificable, no solamente 8 muertes que pueden haber detenido más vidas, ¿no? O si se considera que el feto es una persona y con todos los derechos, entonces esas 8 muertes han hecho que mucho más vidas se hayan salvado al final, ¿no? Sí, pero no tiene sentido, porque la gente que es antiaborto es antiaborto por principio, porque por principio no se debe matar. Recuerden que si ningún cristiano nos está escuchando, recuerden que el mandamiento dice no matarás y no hay ningún asterisco ni ningún pie de página que diga a menos que, no hay, es simplemente no matarás. Y esta gente que se opone al aborto bajo el pretexto de no matarás, es simplemente no matarás. O sea, no tiene sentido que vayan y maten para evitar algo. No son utilitaristas, son por el principio. Bueno. Claro. No, es un utilitarismo caprichoso, ¿no? Pero igual el no matarás es impracticable, ¿no? Hay momentos en que matar es lo mejor que puedes hacer. Inclusive en la Biblia, Dios mismo mata en muchas circunstancias y viola ese mandamiento. Sí, claro, pero en la vida real, no sé, en la vida real, justo hoy día salió un meme en el que exhortaba a los cristianos moderados que por favor controlen a sus cristianos extremistas, que son estos, los que van y hacen tiroteos en nombre de Jesús. Y básicamente, claro, ¿no? Los cristianos, entre comillas, moderados, o cualquier religioso, entre comillas, moderado, es aquel que de verdad no se toma todo al pie de la letra. Y el extremista es el que sí se toma todo al pie de la letra. No, es un hecho lamentable, ¿no? Que suceda este tipo de cosas. Mejor es hacer como hacen otros que se amarran afuera de las clínicas, ¿no? No muere nadie, ¿no? Sería algo un poco intermedio. Sí, o como la chibola de Juno, que se ponía afuera a protestar con su cartelito. Y decía que sabías que no sé cuántos meses los bebés tienen uñas. Y así fue como consiguió que Juno no aborte. Bueno, a propósito de esto, y voy a decirlo porque igual no vino Iván, así que no importa. Creo que vamos a sacar el tema de una vez. Quiero aprovechar para comentar también los atentados que hubieron en París hace 2 o 3 semanas, en el que un grupo de musulmanas que se corroboró que pertenecían a ISIS o no. Bueno, que de así llamados, de supuestamente miembros de ISIS, realizaron atentados suicida y no suicida. Bueno, fueron a matar gente a París en nombre de Allah. Y ya, punto. Y el punto es que no vamos a entrar a hacer el análisis político de que si lo hicieron por las cuestiones económicas, que por el petróleo, no. Quiero analizar simplemente la cuestión ideológica, que es la siguiente. Y justo salió también un montón de artículos y salieron un montón de parodias y un montón de análisis. Y el análisis que quiero hacer hoy día es unir esto a la falacia del ningún escocés verdadero. Y es el siguiente. Hay muchas personas, incluso salieron muchos musulmanes en una campaña de los musulmanes, como que, entre comillas, existimos musulmanes buenos, ¿no? Existimos musulmanes no terroristas, no todos los musulmanes son terroristas, lo cual es cierto, no todos los musulmanes son terroristas. Pero existió también otra campaña de lo políticamente correcto diciendo, ellos no son musulmanes, ellos son extremistas. Son, porque un verdadero musulmán, bla, bla, bla, bla, bla, no haría este tipo de cosas. Y precisamente esa es la falacia del no escocés verdadero, que es la siguiente. Imagine, ¿por qué? Bueno, porque es una frase. ¿Por qué el escocés verdadero? Porque fue una frase acuñada por Anthony Flew en su libro de 1975, Pensar sobre pensar. Y es un argumento de la siguiente forma. Pepito le dice a Juanito, ningún escocés le echa azúcar a la avena en el desayuno. Y Juanito le dice, pero mi tío Angus, que es escocés, le echa azúcar a la avena en el desayuno. Y entonces Pepito le dice, ah, pero ningún auténtico escocés echa azúcar en su avena. ¿Entienden? Claro, eso es análogo a decir que ningún auténtico musulmán haría cosas... Claro, haría ese tipo de cosas. Que ellos son musulmanes extremistas y locos. Un verdadero musulmán quiere la paz o lo que digan que todos los religiosos quieren. Y se aplica a otras religiones, ¿no? Como el cristianismo. Por ejemplo, aquí este pata que fue y mató. Entonces los cristianos moderados dicen, no, es que un cristiano verdadero no hace esas cosas. Un cristiano de verdad tiene a Cristo en su corazón y ama a todos y quiere la paz sobre la tierra. Entonces eso no es un cristiano de verdad. Pero es un cristiano de verdad. Él se autodomina cristiano y sigue las enseñanzas, va y mata un montón de gente. No, pero no sigue las enseñanzas, pues. Sí, algunas, es el punto, es el problema. Sigue algunas enseñanzas. Está siguiendo las enseñanzas. ¿Cuál? Pucha, no me leí la Biblia, lo siento. Necesitamos a alguien que lea la Biblia acá. Pero... No, pero las enseñanzas claras de la Biblia dicen clarito, no matarás. Eso dicen los 10 mandamientos. Pero esas son las enseñanzas clave de la Biblia. Si es que eres un cristiano que solo toma en cuenta los 10 mandamientos. Y yo también... No. O sea, no puedes ser cristiano y no cumplir los 10 mandamientos. O sea, digamos... Es la falacia de acá. No, claro, no lo cumples al pie de la letra, pero... ¿Tú crees que todos los cristianos no desean a la mujer a su prójimo? ¿Que no hay ningún cristiano que desea a la mujer a su prójimo? No, pero por eso tienen que flagelarse todos los días en la noche. Pero el mandamiento no dice flagélate si lo haces, el mandamiento dice no lo hagas. ¿Saben que hay otro mandamiento paradójico, no? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sí. Porque nadie quiere que lo amen a la fuerza, ¿no? ¿Cómo puede haber ese mandamiento que diga...? Pero ¿qué Dios este obliga a su creación que lo ame a la fuerza, ¿no? So pena de arder en las llamas del infierno. ¿Por qué no estamos viendo justo? No quiero hacer ese tipo de análisis. Es que sí es... Porque justamente ese es el análisis que se hace para el argumento de que este tipo de enseñanzas del musulmanas inducen esta clase de actos de fanatismo religioso, a diferencia de las religiones cristianas, porque el centro de la doctrina no hace que... Ya, eso es verdad. Ahora, yo tengo un argumento que en el que yo no estoy segura, y justo quería que Iván Antezón esté hoy para que me haga estar segura de lo contrario, pero, por ejemplo, para mí la religión musulmana o el islamismo está en una etapa en la que estuvo el cristianismo antes. El problema es que el Islam de por sí ha cerrado las puertas a la ciencia, cosa que el cristianismo hizo, pero no completamente, porque lo quieran o no, mucho del avance también sí se dio gracias a la acogida del cristianismo de las iglesias. Sobre todo el perfeccionamiento en las herramientas de tortura en la Inquisición, ¿no? Lo que sea, pero por lo menos no hubo un cierre completamente de puertas. Y recuerda, Víctor, que muchas de estas, desde las bibliotecas se mantenían se mantenían adentro de los monasterios y las abadías. Y cosa que... Y, ya, y parece que en un momento el mundo árabe también fue una cuna... Claro, el chiste es que el mundo... Sí, ¿no? El mundo árabe fue una cuna hasta que se instauró precisamente el islamismo. Cuando se instauró el islamismo dejó de ser, dejó de desarrollarse porque se cerraron, porque... ellos simplemente, la doctrina va en contra de la ciencia, o la ciencia va en contra de la doctrina. Bueno, el problema es el monoteísmo, ¿no? No, no, pero no es así. Justo quiero hacer aquí la distinción. El cristianismo en algún momento fue como el islamismo. Torturaban, mataban, hicieron, hacían guerra santa, lo hacían. Entonces, pero pasó, evolucionaron y por ahí dejaron, por ahí hay algunas facciones de locos, extremistas, pero ahora sí podemos decir que ellos no representan el core del catolicismo ni el cristianismo. Sin embargo, ahora todos dicen que estos los miembros de ISIS sí representan el core del islamismo. Lo que yo creo y que espero es que hay una secesión de verdad dentro del islamismo. Yo sé que hay, debe haber miles de diferentes corrientes, pero que se separen realmente del extremismo. Si no... Yo no quiero ser como Sam Harris ni como Iván Antesana y decir que absolutamente todo, o sea, que el Islam de por sí es como un cáncer o como un virus y que de por sí está mal y que si eres islámico, pues perdiste. O si... Pero eso desde un punto de vista general, uh-huh, se aplica hacia todas las religiones, ¿no? Sí. Ya, en el punto de vista particular, lo que dicen es que, por ejemplo, algo que me gusta que dice Sam Harris es que la Biblia se podría hacer mucho mejor cambiándole unas pequeñas cositas. O sea, yeah, esas partes donde son cosas medio malas, podría decir, sí, pero no lo tomes en serio, no sé. O tómalo figurativamente, ¿no? Yeah. Eso creo que Julio ahí tiene un punto. O sea, lo importante es que haya un exégesis. Porque estos libros son barbáricos. Si uno los toma literalmente, te dicen que le cortes la cabeza, los brazos, que tires a la gente de lugares altos, que apedrees a tu mujer, te saca la vuelta. O sea, hay de verdad que son, en muchos aspectos, tan barbáricos el Corán, la Biblia, el Antiguo Testamento, los libros como el Levítico, como Números. Son de verdad barbáricos, ¿no? Y hay partes que también son bonitas, ¿no? Pero si uno las separa de las partes barbáricas. Entonces, lo que tiene que haber, como hay en el catolicismo, es una exégesis, por ejemplo, donde no se toman en serio a unas partes, ¿no? Y se ven según la luz de la época. El problema de los grupos fundamentalistas de cualquiera de estas religiones monoteístas es que llevan el texto literalmente, ¿no? Entonces, si tú llevas el texto literalmente, y para muchos es la manera sincera de llevarlo, no te queda otra que ser fundamentalista. Ahora, porque otra no cosa, hay perdón para la herejía. Y quiero hacer la precisión que siempre hago: esto no se aplica únicamente a las religiones, se aplica a absolutamente toda ideología. Hablen con cualquier comunista, socialista, claro, feminista, y van a ver que si es consecuente. Sí, de hecho sí, porque acuérdense que el chiste es ser aspirante racionalista, porque un ser humano no puede ser 100% racional, no lo puedes, pero puedes aspirar a ello. Y si crees que lo eres, es porque no lo eres. Y justo hoy día vi Rope, una película de Alfred Hitchcock que la tenía en cola hace tiempo. Y ¿spoileo con todo? No spoileo. Ya, bueno, spoileo. El chiste es que se basa en que... 50 años la película. Por si no la han visto en los últimos 60 años, es del 40, de 48, creo. Bueno, pero se trata de estos dos patas, que dos chicos que están en sus 20, qué sé yo, no sé, porque por la ropa que tenían, pensé que en cualquier época, matan a una tercera persona. ¿Por qué? Porque ellos han sido influenciados por un profesor de filosofía que tenían en el colegio, bueno, en la preparatoria, que les decía que tenía la teoría de que las personas moralmente superiores, no, las personas, ¿cómo se dice? Superiores. Pero intelectualmente superiores están por encima de lo moral. Y el ser superiores hace que no se ciñan a las normas reales, por lo tanto pueden matar a una persona inferior. Que es un poco más o menos la pregunta que nos hicieron esa vez en el programa en vivo. Y es claro, entonces si tú eres una persona superior, o si tú eres la persona elegida por Dios, o la persona elegida por la teoría económica que has decidido seguir a ciegas sin de verdad contrastarla con la realidad, o la teoría social que has decidido seguir, o la teoría de quien sea que has decidido seguir, pues vas a creerte superior y vas a creer que tienes la razón y por lo tanto puedes pasar sobre los derechos de los demás, en el caso de la película sobre la vida de los demás. El punto es que al que llegan es que al que, ¿quién decide quién es superior? ¿No? O sea, superior según quién, según qué estándares, según qué medidas. Y ahí es donde se cae la teoría, o donde se cae el punto. Sí, pero lo curioso de esta película es que, uh-huh, similarmente a cómo la ideología puede causar este tipo de cosas, en este caso la ideología era todo ese floro que se había metido en la preparatoria con el profesor, uh-huh. y cómo eso lo tomaron como razón para hacer lo que hicieron. Sí, para matar, claro. Sí. Y ahora, yo creo que como somos seres humanos, y justo también estaba viendo una, estaba viendo un tráiler, Monse, de Batman, pero que donde el Guasón, en la última película, decía como que, claro, o sea, agarras a los seres humanos aprovechando, voy a hablar esto aprovechando el contexto del Black Friday y el Cyber Monday de hoy día, pero el Cyber Monday no, porque es Cyber, pero el Black Friday, ¿no? Que sí, hubieron, ustedes vieron las peleas que hubo por el, claro, en el Black Friday. Y son gente peleando por artículos, bienes de consumo, simplemente, para poder comprar cosas. Y justo el Guasón tiene una línea en la que dice, agarra a estos seres que están aparentemente tan civilizados, quítales un poquito de comodidad y se van a convertir en unos salvajes. Y es verdad, o sea, el ser humano necesita estas reglas porque de otro modo se convierte en una cosa salvaje. Sí. Bueno, a mí no, porque yo soy minimalista. a ti no te afecta el Black Friday. No, pero... pero ese es mi punto. Mi punto es que no hay creerse superior de nada. ¿Ustedes creo vieron que, ese video que nos aburrimos de la, hasta la muerte? De las peleas en los centros comerciales. Sí, Luciana debe saber sobre eso, porque ella siempre espera que hayan esos Black Friday, Blue Monday o Yellow Sunday, no sé, esos colores con días. Claro, y se pelean. Bueno, pero mi punto es que esa es nuestra civilización. O sea, en verdad no estamos tan lejos. O sea, está bien, no un hombre promedio no va a volarse frente a nada, a inmolarse. Pero, Aurora, ¿tú cuál piensas que sea la diferencia entre aplastarse por la cava, una piedra negra al centro de la Meca, o por aplastarse por un juguete o por un bien de consumo? El ambiente. Bueno, no sé, uno tiene aire acondicionado. Voy a cerrar esto. En fin. Bueno, estamos hablando de esto, de la palacia del escocés. Bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces tú dirías, dices cosas como: ninguna feminista pensaría que la mujer es menos que el hombre. Y tú dirías, sí, pues tengo una amiga que se llama Milena, que es feminista y que cree que la mujer necesita privilegios para poder sobrevivir en la sociedad. Y tú dirías, no, es que eso no es el feminismo. El feminismo es otra cosa. Y esa es la falacia del no escocés verdadero. Ahora Víctor nos va a hablar. Ah, les voy a dar unos trucos psicológicos para evitar ser engañados y para persuadir a los demás. No engañarlos, pero evitarles persuadirlos. Aún les han dejado, digamos, se han preguntado después de salir de una tienda, una charla, una reunión, se han sentido engañados, que han accedido a algo cuando en realidad no querían, no sé si ha pasado una vez. ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que le iba a apoyar? En el fondo no quería, no sé qué pasó, que me convenció, ¿no? Entonces, es posible que la gente sea influenciada o estafada con artimañas psicológicas sin que se den cuenta, ¿no? Justo revisé un artículo del Business Insider que sacaba 11 trucos, cada uno basado en un estudio psicológico, así que lo pueden revisar, vamos a poner el enlace, que los que escuchan la guía escéptica pueden utilizar obviamente para el bien y nunca para el mal. El primer truco es usa un señuelo para que la gente compre tu producto. Eso puede funcionar con productos o puede funcionar inclusive con ideas. No sé si alguna vez han ido a comprar un café. Tienen, digamos, el café chico cuesta 4 soles, el mediano cuesta 12 y el grande cuesta 14, ¿no? Entonces, obviamente, el mediano no lo compra nadie, ¿no? El mediano es solamente un señuelo para que la gente diga, ah, por 2 soles más me compré grande, mejor me compré grande, ¿no? La gente que no va, que va por el mediano en realidad compra grande y la gente que va por el chico solamente compra el chico. Entonces, si quieres vender un producto caro al costado de otro barato, tienes que crear un señuelo que nadie va a comprar, pero que esté de precio parecido más bien al caro, ¿no? Entonces la gente diría, no, por un poco más, me compro este de acá, ¿no? Es el segundo... Espera, o sea, ¿tú crees que deberíamos sacar un podcast que se llame La Guía Escéptica y que sea muy, muy malo para que, por comparación, claro, escuchen más a La Guía Escéptica? Exacto, exacto, ¿no? Entonces dirían, mira, qué mal están estos, ¿no? Estos que vienen están en comparación, ¿no? no porque de manera absoluta sea mejor, sino que comparativamente sea mejor y por eso adquiere un mayor valor. Es el primer truco. El segundo truco es ajustar o cambiar el ambiente para que la gente sea menos egoísta. Entonces, si por ejemplo, si se hace un ambiente de negocios, lo peor es negociar en el ambiente de negocios, ¿no? O si estás en tu casa donde siempre han discutido, negociar en ese ambiente, ¿no? Lo bueno es cambiar de ambiente, ir a un café o de un ambiente distinto donde no haya ningún objeto que se pueda relacionar con el ambiente pasado, el ambiente de negocios o familiar, ¿no? Entonces, de esa manera, esos objetos neutros van a hacer que la conversación fluya mejor y se lleguen a acuerdos, ¿no? En cambio, si estás en un ambiente de trabajo que genera mayor tensión, la gente va a tender a ceder menos, ¿no? Entonces, cambia el ambiente de trabajo para generar que los demás sean menos egoístas. El tercer punto es ayudar a que el otro alcance sus objetivos, para que te dé favores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres obtener algo de otra persona, en vez de pedírselo, primero ayuda a la otra persona a obtener algo que él realmente quiere, ¿no? Y como si no tuvieras ningún interés, ¿no? Y de ahí, cuando él te dé las gracias, tú le puedes decir, claro, ¿no? Los amigos siempre se ayudan entre sí, ¿no? ¿Sabes? Ya has comprometido a la otra persona, le has dado lo que él ha querido y ya lo comprometes a que te ayude cuando tú le pidas esa ayuda, ¿no? De esa manera, busca siempre, está atento a quién necesita a la otra persona para dárselo y ya tienes ahí un favor futuro ganado. Ok, recordaré nunca aceptar un favor de Víctor. No, esos son trucos, obviamente yo no voy a usar esos trucos, ¿no? Yo soy más fiel. Bueno, el 4. Imite el lenguaje no verbal del otro para que le agrades, ¿no? Eso tiene que ser hecho de manera muy sutil, ¿no? Identifica los gestos, todo el lenguaje no verbal de la otra persona, el inclinarse, los ademanes, ¿no? Y al limitarlos ligeramente, la otra persona inconscientemente se va a sentir identificado con ti, porque se identifica con sí mismo, se va a ver más familiar, porque se ve como a sí mismo, y va a ser más probable que confíe en ti, ¿no? Te ayude en lo que quiera, ¿no? Ese es un truco, ¿no? Imitar los gestos del otro. El otro ni cuenta se da, ¿no? El punto número 5. Habla rápido para que, para que a la hora de procesar los argumentos, o sea, para que no haya tiempo de procesar los argumentos y concuerde contigo, ¿no? Eso es lo que haces tú un poco, Aurora, a veces, ¿no? Se hablas como una metralleta y saltas de una explicación a otra. Entonces, mientras que procesas una explicación y la otra, ya no te da tiempo y al final aceptas el argumento porque no lo puedes procesar, ¿no? Entonces, cuando alguien no está de acuerdo contigo, habla rápidamente para que no le des tiempo de procesar las cosas. Pero al contrario, si la otra persona ya está de acuerdo contigo, tienes que hablar lento para que la otra persona tenga tiempo de evaluar el mensaje, ¿no? Son dos trucos, ¿no? Si estás en contra del auditorio, habla rápido. Si estás a favor, si el auditorio está a favor de ti, habla lento. A ver, el punto 6. Confunde a las personas para que acepten tu pedido, ¿no? Entonces, el truco de Cantinflas, ¿no? En vez de decirle a las personas, digamos que estás vendiendo 8 tarjetas por 3 soles, diles que las vendes a 300 centavos, ¿no? Y que es un regalo, ¿no? Entonces, la persona dice, 300 centavos. ¿Pero cuánto es 300 centavos? Se comienza a calcular, es 3 soles. Y ya, al final, uno tiende a aceptar que es un regalo antes de hacer el cálculo. Y cuando ya termina de hacer el cálculo y ha asumido que es un regalo y dice, bueno, ya tienes un buen precio y compra, las 8 tarjetas o lo que sea, ¿no? Entonces, dale la información diciéndole que es un regalo, que le va a convenir y a la vez le das algo para que procese, ¿no? En el momento que acabe de procesar ese algo, ya ha aceptado lo que dijiste en la les bajas las defensas de esa manera, ¿no? El punto 7. Pide favores cuando las personas estén cansadas para que cooperen contigo. Es importante, ¿no? Si una persona está muy viva, muy bien dormida, muy despierta, va a tender a reaccionar, no va a tender a cooperar tanto, ¿no? Pero si está cansada, ya para salir del paciente, ya, sí está bien, ya, ¿no? Entonces te vas y ya consigues lo que... Ya has conseguido que la persona se comprometió y después ya puede ser que exigir, decirle, ¿te acuerdas cuando te dije, te comprometiste, ¿no? Y la persona probablemente ni se acuerde porque estaba muy cansada, ¿no? Y así es como terminas casado y con hijos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está cansada, normalmente no tiene la energía mental para cuestionar, le va a decir que sí, ¿no? Es importante utilizar esas técnicas. Ocho, muestra imágenes de ojos para que la gente se comporte de manera ética, ¿no? Entonces hay estudios interesantes, hay estudios que ponen ojos en lugar de trabajo y ahí tú prestas algo y es más fácil que te lo regrese, ¿no? Si es que hay ojos. También es menos probable que te roben. Inclusive en este programa de Nat Geo sobre, no sé si lo vieron, se llama Control de Multitudes, pusieron las imágenes de guardianes, ¿no? Que estaban mirando lugares como las bicicletas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en los lugares donde habían esas imágenes de gente mirando, a pesar de que era una imagen que no era real, la gente robaba menos, ¿no? El efecto psicológico de ser observado hace que la gente actúe de manera más ética. También hay experimentos que decía, por ejemplo, que le dicen a niños que no volteen una tarjeta, ¿no? Y que delante de ellos hay una silla donde, no sé, hay el fantasma de alguien sentado o una persona sentada. Basta que ver la silla ahí para que ya ser un poco más, ser más honesto. La 9. Usa sustantivos en vez de verbos para cambiar el comportamiento, ¿no? Usar sustantivos refuerza tu identidad como miembro de un grupo específico y así, digamos, nos aprovechamos de la necesidad de todos, ¿no? Para pertenecer a un grupo, ¿no? Por ejemplo, en vez de preguntar qué tan importante es para ti escribir, ¿no? Preguntar qué tan importante es para ti ser escritor, ¿no? Entonces eso personaliza, digamos, lo que vayas a negociar con esa persona, ¿no? Tratarlo, digamos, hablar de él más que de las acciones. 10. Faltan dos más, ¿no? La 10 sería, asusta a las personas para que te den lo que necesitas. Entonces, lo que se ha probado es que cuando las personas son asustadas, ¿no? Y se genera un poco de ansiedad al principio, y de ahí se relajan, en ese momento de relajación después del susto, es cuando es recomendable pedir algo, ¿no? Porque la persona normalmente está utilizando recursos cognitivos, ocupando su mente en ver cómo es que salió del susto, qué pasó con el susto, entonces y ese momento tiende a acceder más a lo que le puedas pedir, ¿no? Entonces te recomiendan asustar y de ahí pedir algo, ¿no? O generar una amenaza. Eso lo hacen muchos candidatos, muchos políticos, ¿no? Crean a veces una amenaza ficticia, ¿no? Y de ahí presentan la solución. 11. Haz hincapié en lo que tu cliente o negociante está ganando y nunca en lo que está perdiendo, ¿no? Cuando negocies con alguien o cuando quieras acordar con alguien, con algún cliente o incluso un familiar, un amigo, ¿no? Y quieren hacerlo juntos, ¿no? Enfatiza en lo que está ganando la otra persona y no lo que estaría perdiendo, ¿no? Por ejemplo, si quieres vender tu auto, puedes decir algo como, te doy mi auto por $1,000, ¿no? Enfatizas en que estás ganando un auto, ¿no? En vez de decir quiero $1,000 por mi auto, ¿no? Eso haría énfasis en lo que estás perdiendo, no en lo que estás ganando, ¿no? Entonces, así son 11 tips, ¿no? 11 trucos que sirven, digamos, para no ser engañado y, si se quiere, para manipular a las demás personas para hacer algo para el bien, siempre, ¿no? Entonces, son consejos de ser usados para el bien. ¿Qué opinas? Me parece que has hablado muy rápido. Creo que para confundirnos. ¿Luciana dice que ha hablado muy rápido? No, está bien. ¿Qué está bien. ¿Qué dijo? La una que mencionaste, la de la 4, creo, imite el lenguaje no verbal del otro para que le agrades. Uh-huh. Me acuerdo que cuando estaba en clases de impro, había justo un ejercicio que era estábamos en un círculo y alguien cambiaba de lugar y iba a tu lugar y tú lo imitabas. Era justo imitar la forma como él estaba viniendo, ¿no? Y sí se creaba bastante empatía, o sea. Bueno, yo me acuerdo de la película Selig, ¿te acuerdas? De Woody Allen. Selig, la de Woody Allen, sí. Claro, en el que el pata se mimetiza, sí, convirtiéndose en las personas con las que está hablando, pero realmente, ¿no? También estaba pensando de repente si a Julio te caigo bien solamente porque me parezco a ti. Esta de los 300 centavos, Después la otra de las personas cansadas. Justamente. Nosotros, ahorita. Justamente me hace acordar a que. Okay. Ya. Justo me hace acordar que. Sí, pues, o sea, el cansancio mental hace que bajes tus defensas, ¿no? O sea. ¿Por qué? Sí, yo lo compré de primera mano con Luciana. Ah, sí. Sí. Sí, todos los acuerdos se los hace cuando estoy agotado mentalmente. Sí, pues, ¿no? O sea, generar ese cansancio para poder. Hace que bajen tus defensas, ¿no? Sí, bueno. Por ejemplo, ahora que ustedes están cansados, no han cuestionado ninguno de los 11 puntos. Oye, Meter, cuéntanos de alguna vez en la que has usado eso para el mal. Ah, eso no puedo contar. Pero yo creo que... pues, cuenta. Es que ahorita no me acuerdo, pero a ver. Lo que yo siempre hago es cambiar de ambiente. A veces a unos alumnos que están... bloqueado con el curso, por ejemplo, pudiera tomar un café, ¿no? Eso de ir a tomar un café es interesante. Inclusive, si tienes un problema en tu casa, salir con el que tengas un problema en tu casa a tomar un café o a tomar una torta o cambiar de ambiente o caminar por el parque, ¿no? Pero si el parque es el lugar donde vas a discutir, pues no ir al parque, es otro lugar. No, yo solamente espero a que Julio tome su siesta y después hablamos. Y esté de mejor humor. Lo del señuelo, eso lo ves, no sé, en Orgánica, que siempre me gusta ir a comprar café. Eso exactamente pasa eso, ¿no? Que el mediano es prácticamente el mismo precio que el grande, entonces la gente va por el grande. Después, la tres es ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que eso es tal vez lo hago de manera inconsciente, pero yo tiendo a ayudar a los demás, digamos, porque... digamos, tiende puentes, ¿no? Y también, cuando tengas ayuda, pues, acudes a los que más has ayudado antes. Eso a veces es una reacción inconsciente, ¿no? Pero lo que sí sería malo, creo yo, es calcular todo el tiempo, ¿no? Y tener únicamente amistades por conveniencia. Yo creo que una buena amistad es la que solamente das. No esperas nada a cambio, pero te sorprendes si no recibes nada a cambio, ¿no? No sé cómo decirlo. Lo de imitar el lenguaje no verbal sí lo he hecho, lo hago bastante con mis pacientes, no se dan cuenta y genero cierta empatía por eso. El hablar rápido también lo hago, cuando, de hecho, eso cualquiera que quiere confundir, hablar rápido y cambiar de un tema a otro. ¿Por qué? Porque no quieres que te pregunten nada de un tema específico. El hablar lento es fundamental para la divulgación, eso sí. Bueno, pero otra cosa que es interesante es podríamos estar siempre en la defensiva, buscando alguno de estos puntos, por ejemplo, en las personas con las que conversamos, en las tiendas a las que vamos, o estar fijándonos si es que las personas están imitando nuestros manerismos, estar fijándonos si es que estamos calculando bien. A ver, ¿cuál era la otra que me... Ah, ya, lo el que está ganando en vez de que está perdiendo, ¿no? Estar empezando a sospechar de que si alguien te dice que estás ganando de algo. No me acuerdo de dónde escuché una vez que decía que siempre tienes que desconfiar de alguien que se preocupe por tu salud y que no sea familiar tuyo. O sea, si alguien se preocupa por tu salud y no es tu familia, te está intentando vender algo. Es como... Nada, que he utilizado esa de... digamos, cargar cognitivamente a la otra persona para que no se dé cuenta de algo que no quiere que se dé cuenta. Se dé cuenta, por ejemplo, cuando vas al banco y tu DNI es una copia del original, ¿no? Porque, o sea, digamos, sí es original, pero ya la han dado de baja porque sacaste otra copia, ¿no? Y pueden verificar eso en la computadora. Pero si tú, por ejemplo, a la señorita le dices, para que no se dé cuenta de eso, le dices cualquier otra cosa, ¿no? Le haces un comentario sobre el clima o sobre... si están emparentados fuera del apellido, cualquier cosa, ¿no? Cualquier información que le des para procesar, mientras que ella tenga que procesar esto acá. Entonces es más probable que se equivoque, ¿no? Y te quedas callado. Eso sí lo he hecho. Yendo a lo de los 300 centavos, puedo empezar. No, sí, antes de eso, porque yo me acuerdo de otra. Cuando... No, es que justo me acordé de una que no me acuerdo qué presidente, o no me acuerdo siquiera si fue, creo que fue Lincoln, pero la cosa es que. No fue presidente, fue ¿Te acuerdas? No, fue Janitor, no era presidente. Era conserje, era conserje de la Casa Blanca. ¿Qué estás hablando? Es pesado. es que el eso de hacer, de dar favores para pedir favores a cambio, una vez escuché una anécdota, no me acuerdo, yo creo que fue Lincoln Beaver, no me acuerdo quién fue, que para ganarse las personas, en realidad pedía favores. Entonces había una persona al que él le caía muy mal, y para ganárselo, lo empezó a buscar para pedirle consejos. Ah, y sí, le pedía sí, consejos de por favor, recomienda meter libro, o le, si decía, yo tengo muchos problemas con esto, ¿me puedes ayudar, por favor? Y la otra persona, al ayudarlo, empezó a sentir que le caía mejor. Uh-huh. Entonces, una estrategia también sería, ¿qué es lo que puedo decir? Claro, hacer que la otra persona te ayude, sí. y de esa manera se... Sí, porque cuando te preguntan algo que justo es tu especialidad... Claro, te sientes muy bien. Sí. Y te sientes halagado. Sí. Uh-huh. Y, o sea, sientes que estás haciendo algo bueno por alguien, entonces uh-huh. eso se siente bien. Y genuinamente. No, y eso es importante. A veces, digamos, tiene gente que no es muy cercana y te quiere ayudar, o sea, te ofrece hacer cosas por ti. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿no? ¿Es de verdad quiero una amistad sincera, de verdad está interesado en el tema o en el futuro me va a pedir algo a cambio? ¿No? Pues es importante ver eso. Entonces, no, a veces, no sé, ¿no? Unas chicas que no son muy cuidadosas, ¿no? Dicen, ay, pero me invita a todo y solo quiere mi amistad, ¿no? No, o sea, probablemente va a querer algún tipo de recompensa después. Pero lo frenzoneas nomás, pues, Víctor. ¿Perdón? Lo frenzoneas nomás y ya está. ¿Qué es eso? Lo pones en la frenzone. Le quitas el... No, pero, y ahora, ya que Víctor dio su comentario machista, yo voy a hacer mi comentario igualitario, sí. De que algunos hombres descuidados también ven a una chica muy bonita que está siempre en peligro, y obviamente su ego de hombre sale, oh sí, yo la estoy rescatando del peligro, ¿no? Cuando en realidad también puede ser una estrategia para hacerte sentir vinculado emocionalmente. Eso de Lincoln... Y después terminas con hijos. No, mi estrategia no es machista, es todo lo contrario, ¿no? Es hacer que las chicas, intenten en la medida de lo posible pagarse sus cosas, ¿no? Porque no es gratuita, la ayuda no es gratuita. La ayuda no es gratuita y desinteresada en la medida de los pero, casos. Pero va de ambos lados, pues ese es mi punto. O sea, no es solamente... O sea, claro. Ahora, evolutivamente, claro, obviamente evolutivamente la mujer pone los looks y el hombre pone la plata, pero en realidad va de ambos lados. O sea, no es solamente las mujeres las que pueden salir perdiendo en ese tipo de cosas, ni solamente las que están en algún tipo de desventaja, ni ventaja, es ambos. O al revés, ¿no? A veces el hombre pone el look y la mujer la plata, ¿no? Ah, sí, también. ¿El qué? El look. ¿Qué es el look? El apariencia. La apariencia. Ah, ya. Sí, pues. Por eso cuando tenga mucha plata. Ya bueno. Y hablando de los 300 centavos de dólar que se convierten en 3 soles. No, dije... Al tipo de cambio. No. No, está bien. Hemos tenido una... Dije dólares cuando era soles. No dijiste dólares. Me estoy burlando porque Julio dijo, porque Luciana dijo. En fin. Bueno. En fin. Vamos a hablar del anumerismo. Claro, pero primero vamos a hablar de por qué habría. ¿Por qué habría? ¿Por qué habría personas que se confundan al pensar si 300 centavos son 3 soles? O pensar que de repente son 30 soles. O pensar que son 30 céntimos. Yo creo que es porque requiere una operación, ¿no? O sea, claro. No es algo que sea tan intuitivo como ver algo dibujado o algo que esté en el mundo, ¿no? Oye, pero eres consciente que se llaman centavos, ¿no? Y justamente, justamente... O céntimos. Pero acá no estás pensando céntimos. En eso todo el tiempo. Claro, porque acá son céntimos. Acá centavos. Lo que se usa son 10 céntimos. Claro. Así que te puedes imaginar unas monedas de 10 céntimos. Ah, es cierto. Pero, también hay un céntimo. Ya no hay, ¿no? Sí hay, pero bueno. Pero bueno, este concepto de numerismo justamente... Quiere decir, sería el análogo del analfabetismo, ¿no? El analfabetismo que es que una persona no puede leer o tiene... Claro, no sabe leer. Uh-huh. Igual el anumerismo sería que una persona no es buena para pensar en términos de matemática o estadística. Que en cierta forma yo creo que lo tenemos todos, ¿no? O sea, hasta los matemáticos en algún momento... ¿No? Porque no estamos pensando en matemática todo el tiempo en nuestra vida. Bueno, esto de cargar cognitivamente a la otra persona para lograr algo, también se ve en la teoría de la comunicación humana de Paul Václavic, de que hablamos en un momento. Él lo llama intención paradójica. Es, por ejemplo, imagínate que tú te estás dando la vuelta a una esquina y te golpeas con alguien, ¿no? Y antes de que te resondre, porque te está mirando feo, le dices, disculpa, ¿tienes la hora? ¿Otra vez? ¿No? La persona como que no... Al final, lo más probable es que te diga la hora y que no te diga nada, ¿no? Y hay experimentos al respecto, ¿no? También cuando ya sabes que otra persona te va a resondrar, pues cárralo cognitivamente por otra parte de una manera que te tengan que responder, ¿no? Ya se olvida lo que te decía, ¿no? O simplemente ya, bueno, ya se te fueron los ánimos. Bueno, y volviendo al numerismo. Bueno, bueno, lo traemos a colación porque justo Aurora posteó un artículo en la IESética acerca de este tema. Y es que es verdad, porque no es usual pensar en probabilidades, en números. El ejemplo que dio que ponía este artículo es el meteorólogo que dice va a haber 50% de probabilidad que llueva el sábado y 50% de probabilidad de que llueva el domingo, así que hay un 100% de probabilidad que llueva este fin de semana. Así que si lo piensas de esa forma, o sea, está fundido, pues, ¿no? Porque la cosa es que, y también en el libro de Daniel Kahneman, ¿no? Thinking Fast and Slow, que uno agarra números y tiene como ya prediseñadas cosas que quiere hacer. Por ejemplo, si yo veo dos números, ya los quiero sumar o ya los quiero restar, ¿no? O quiero hacer algunas de esas operaciones prescritas. Pero no es tan intuitivo ya analizarlo directamente, ¿no? Uno de los conceptos de matemáticas que me está acordando, porque justamente el problema es que no lo vemos en la realidad, ¿no? Pero uno de los conceptos es el concepto de infinito, por ejemplo, que es difícil de captar, ¿no? Y yo estaba recordando que cuando yo era chico, me encantaba poner los espejos uno frente a otro. No sé si se han hecho eso. ¿Para poder verte mejor al espejo? Claro, para poder apreciar mi belleza, ¿no? Tu belleza al infinito. Al infinito, ¿no? No, es que claro, o sea, es lo más cercano que yo puedo imaginar el infinito, ¿no? Poner dos espejos uno frente a otro. Y pese a que yo no vea infinitas imágenes, puedo imaginar que continúa indeterminadamente para ambos lados, ¿no? O sea, yo creo que el punto es tratar de poner esas cosas, ese razonamiento matemático en la realidad, ¿no? En el artículo decían, por ejemplo, que ¿no? Simplemente el hecho de contar cosas, ¿no? Cuando uno es niño cuenta cosas, cuenta cuántos escalones hay. O sea, se relaciona con los números de una forma, ¿cómo se diría? Tangible, ¿no? Pero, a ver, Julio, corrígeme si me equivoco, pero en la realidad no existe el infinito, o sea, por lo menos desde un punto, o sea, en este universo, ¿no? Porque la materia es finita. Inclusive si pones, digamos, si pones dos espejos frente a frente, o sea, la imagen se va a reflejar cada vez más, ¿no? Pero nunca va a llegar al infinito porque se refleja a la velocidad de luz, ¿no? Y va a generar tantas imágenes como se puedan a la velocidad de luz, pero nunca va a generar infinita cantidad de imágenes porque por eso se requeriría infinita cantidad de tiempo y el universo no va a estar en infinita cantidad de tiempo. Sí, y eso es justamente eso me da mucho que pensar porque, sin embargo, sí existe el concepto de infinito, ¿no? O sea, uno sí puede pensar en algo infinito, digamos, de los espejos es un caso concreto, ¿no? Uno definitivamente no ve infinitas imágenes, ¿no? Uno puede ver solamente tantas imágenes. Pero siempre queda la idea de que si es que yo de repente pudiera ponerme justo al medio de esos espejos, podría ver siempre más, siempre infinitas imágenes, ¿no? O sea, siempre cada vez más imágenes y por lo tanto pensaría que son ilimitadas, ¿no? O sea, existe, como que está captando algo, ¿no? Está captando esa idea de algo que no se acaba, algo que es ilimitado. Y eso me hace acordar también a Borges, ¿no? Porque hay una hay una, a Borges, o no me acuerdo quién, creo que fue Borges, ¿no? ¿El de que la biblioteca? Decía que el, los espejos y la cúpula son cosas despreciables porque multiplican el número de hombres. Ahora, regresando al tema, Julio, del anumerismo, el punto del anumerismo no es si el ser humano promedio es capaz de comprender el concepto de infinito, es sobre si el ser humano promedio es capaz de realizar operaciones matemáticas simples como la suma, la resta o el cálculo correcto de suma y resta de probabilidades. Pero yo creo que va un poquito más allá, va al punto de la interpretación. Ya, pero porque, claro. O sea, justamente te botan estadísticas y justo estábamos viendo la página de anumerismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la página da un ejemplo que dice 50% de los alemanes cree que estaría mejor sin el euro. Uh-huh. Claro, pero es estadística y van a ver, revisar la encuesta y claro, más o menos el 45% decía que sí estaría mejor, pero el 46% decía que está mejor y el 45% dice que está peor. O sea, uh-huh. Pones ese titular, pero no lo interpretas. Uh-huh. O sea, el punto yo creo que es la interpretación. Sí, es cierto. Sí. Y el punto de interpretar, claro, y el punto de que les importe a gente escéptica o a gente, lo que como quieran llamarse, personas que les gusta pensar por sí mismos, es que para poder interpretar los datos que nos da la realidad, porque no son datos que obtenemos de primera mano, porque ninguno de nosotros se va a hacer encuestas y ninguno de nosotros se va a obtener los datos de primera fuente. O sea, primera fuente se le llama la primera fuente que obtuvo los datos, pero ninguno de nosotros obtuvo los datos. Alguien más los obtuvo. Y nosotros lo que hacemos es interpretar esos datos. Y muchas veces lo que hacemos es simplemente leer las notas de prensa o leer las noticias que aparecen, ¿no? Entonces el punto está en no confundirnos con esas notas. Pero, más allá de eso, y a lo que, enlazándolo a lo que dijo Víctor y a lo del Black Friday, voy a terminar mi floro, lo de Víctor, lo de las compras, que muchas veces, por ejemplo, los porcentajes de descuento, ¿no? Viene alguien y dice, sí, 15% de descuento en toda la línea de no sé qué cosa. Y después te dicen, 20% de descuento de tal cosa específica como 20% de descuento en tu segundo producto, ¿no? O 20% de descuento, o te hacen el 3x1. O sea, son operaciones básicas que pueden servirte el día a día para no caer en ese tipo de cosas. Una vez de curioso, en Wong vendían piña y calculé, pues, no me acuerdo cuál era el chongo, pero la vaina es que si comprabas el paquete más chiquito te salía más barato. Eso... Se habían equivocado, de ahí lo corrigieron. Ah, ya era un error. Bueno, si es error es otra cosa. Pero eso pasa, creo que adrede en muchas otras. La moraleja es hacer el cálculo matemático, no dejarse guiar por nombres como oferta, ¿no? Remate. Y también que... Ese es mi chiste hoy. Que Borges es bacán. Tengo sueño, ¿no? Ya fue, ya, bueno. ¿De verdad? ¿Borges es bacán? Sí, yo sé que es bacán, también me gusta, pero ahorita tengo sueño. ¿Ya? Ya, bueno, ya. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es hechos históricos irónicos. Número 1. La máquina para hacer algodón de azúcar fue inventada por un dentista. Número 2. Abraham Lincoln firmó una ley que creó el servicio secreto horas antes de que lo asesinaran. El servicio secreto se encargaría de proteger al presidente. Y número 3. El eslogan en las placas de los carros de New Hampshire, Live Free or Die, que es algo así como Vive, Libre o Muere, lo hacen los prisioneros de una cárcel en New Hampshire. Bueno, está sumamente difícil. A ver. Primer dato o noticia. Puede ser, evidencia anecdótica, mi tío es dentista y a veces después de la consulta te da caramelitos. A ver, Abraham Lincoln. No tengo idea. Y tres. Podría ser, de repente. Bueno, los prisioneros se dedican a ese tipo de cosas como. Así que podría ser. ¿Cuál es la más improbable? Me voy por la 2. No sé, suena mucha casualidad. Aunque puede ser que por algo creó el servicio secreto, ¿no? Porque estaba pensando que lo iban a asesinar, así que... No sé. Bueno, ya, me voy por la 2. A mí las 3 me parecen igual de plausibles porque no tengo información en ninguna de ellas. Pero tendría que apostar por una, sería que la 1 es falsa, porque me parece una coincidencia asombrosa que justamente un dentista que quiera tener, digamos, pacientes con dientes saludables invente una máquina para hacer algodón de azúcar, que es, el azúcar creo que es una de las sustancias, sino las que más pica los dientes. Ya, yo iba a ir por la 1 porque hay un montón, creo, no sé si hay una, debe haber una entrada en Wikipedia de todas las cosas que los dentistas han inventado, pero sé que muchos dentistas han inventado cosas no dentísticas. Pero creo que puede ser, o sea, sí, es posible. Y el número 3 es irónico y es muy gracioso y me gustaría que sea verdad y por lo tanto voy a marcar que también es verdad. Y el número 2 me suena muy conspiranoico, pero también puede ser verdad, pero como la 1 me suena más de verdad, me voy a ir por la 2. Espera, ¿tú qué marcaste, Julio? La 2. Chis. Peter, la 1. Ya, voy por la 2, está bien. No dijo la 3. Es que... No, está bien, voy por la 2, no importa. Sí, porque... Sí. Luciana puede arrasar con todo. Sí, puede arrasar. Aurora y yo vamos por la 1 y Julio va por la 2. Y si no son numéricos, ¿saben? Si no son numéricos, no. ¿Saben exactamente cuál es la probabilidad? ¿Tú por cuál vas, Aurora? ¿Por la 1 o por la 2? Por la 2. No, Aurora tenía por la 2. Ya. Entonces nadie eligió la número 3. El eslogan en las placas de los carros de New Hampshire, Live Free or Die, lo hacen los prisioneros de una cárcel en New Hampshire y es ciencia. ¡Yay! Número 1. La máquina para hacer algodón de azúcar fue inventada por un dentista. Y es... ciencia. La máquina fue inventada en 1897 por el dentista William Morrison. Las caries. Con el nombre Fairy Floss. Y luego, en 1921, fue, supongo que reinventada por otro dentista llamado Joseph Lascaux, o Lascaux, no sé, se escribe Lascaux, supongo que es francés, con el nombre de Cotton Candy, que es el nombre hasta ahora. ¿Qué querían hacer? Bueno, pero según el primer nombre, de repente estaban intentando hacer hilo dental con sabor a algo para que... Querían más clientes. Yo leí en algún lugar que la silla eléctrica también la había inventado un dentista. Wow. Pero no estoy segura, porque puede ser uno de esos. Para poder sacar los dientes más fácil. Interesante. Pero sí es verdad que Abraham Lincoln firmó una ley que creó el servicio secreto horas antes de que lo asesinaran. Lo que es ficción es que el servicio secreto se encargaría de proteger al presidente. En realidad, el servicio secreto en esa época se iba a encargar del dinero que existía, era falso. Entonces el servicio secreto se iba a encargar de eso. Y después, cuando llegó Roosevelt a ser presidente, hizo que el servicio secreto dejara eso y se enfocara en la seguridad del presidente. Sí, porque después de Abraham Lincoln mataron a 2 más. Y de ahí vino Roosevelt y dijo, no, están cojudos. Acá Wow. Se pone a trabajar en otra cosa. En evitar que les maten a otro presidente. Y justo les digo, ya que hablamos de numerismo y Estados Unidos y dinero, ustedes saben que un centavo en Estados Unidos... el valor real del centavo es mayor a un centavo. Eso no tiene sentido. O sea, el valor, lo que cuesta hacer una moneda de un centavo es mucho mayor a un centavo. No tiene sentido. De hecho, hay un movimiento, no me acuerdo cómo se llama, hace tiempo lo descubrí, está en Facebook y tiene una página web que es algo así como maten a los pennies, algo así. o abolición a los penis. No, pero Penny, este... Penny Crayon. Pero, no, ¿y saben por qué? Y es un medio conspiranoico, pero es porque la compañía que emite los centavos, la que genera el metalito, tiene un lobby en el Congreso. Y por eso es que han salido muchos proyectos para eliminar el centavo, pero nadie lo quiere eliminar. Y es muy gracioso, sí, exactamente. Por eso es que los centavos acá en Perú son de, creo que de botellas recicladas, ¿no? Que no cueste nada. ¿Y los centauros? Los centauros creo que sí valen más, no, sí valen menos de lo que su nombre indica. Su tipo de cambio es mayor. Ah, los centauros invertidos son los... Bueno, oye, gracias por habernos acompañado el jueves pasado. ¿Le estás diciendo a ellos o a nuestros escuchadores? A mis amigos imaginarios. Ah, bien, está bien. ¿Ya les dije eso de que en Lima hay dos personas con el mismo número de cabellos? ¿En Lima hay dos personas con hipo? No, con el mismo número de cabellos. ¿En Lima hay dos personas con el mismo número de cabellos? Ah, la probabilidad. Es casi seguro, ¿eh? Casi seguro. A menos que haya algo mal en mi razonamiento, que les pasaré a responder. No, habría que calcular cuál es el promedio del número de cabellos y de cuánto fluctúa. Y ahí sacas el promedio de cuánta gente tiene el mismo número de cabellos. Ajá, pero con seguridad. O sea, máximo el número de cabellos. ¿A cuánto llega a ser el número de cabellos de una persona? ¿Cuántos cabellos llega a tener? No sé, pero ya no puedo decir las situaciones. No me los he contado. Pero no pasa de un millón. Julio, es casi con los cumpleaños en una fiesta de 13 personas. No pasa es de un millón, fácil. No pasa de un millón de cabellos. Pero en Lima hay 9 millones de habitantes. Entonces todos no pueden tener diferente número de cabellos, porque si todos tuvieran diferente número de cabellos, solamente podrían llenar un millón de números. Pero hay 9 millones de personas, entonces por lo menos dos personas tienen un número de cabellos. Es más, por lo menos 9 personas tienen el mismo número de cabellos. Gracias. Okay. Y ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es la siguiente. El pensamiento que no puedes pensar te controla más que los pensamientos que dices en voz alta. Y es de... no tiene mucho sentido sin contexto. Es que es una cita larga, así que solamente elegí esa parte. Bueno, ya. El pensamiento que no te atreves a pensar te controla más que los pensamientos que dices en voz alta. Y es de Lizer Yugoski. O sea que muchas veces tú no te atreves a pensar ciertas cosas porque contradicen tus sentimientos o tus experiencias o tus creencias. Y entonces no eres libre de pensar ciertas cosas. Y sí, lo digo a propósito del aborto, pero no vamos a rezar sobre el tema. No sé si sea eso, que no te atreves a pensar o como que no te... O sea, porque a veces piensas algo y pucha, dices, pucha, ¿cómo puedo estar pensando en esto? También, claro. Soy una mala persona. Soy una mala persona, sí. Y ya está. Eso es todo. La segunda parte... Y ya, sí, verdad. Bueno. Y así concluye la edición 49 de la Guía Escéptica. Recuerden añadirnos en todas las redes sociales y escribirnos al correo guiaescéptica@gmail.com o al inbox de Facebook, donde estamos como Guía Escéptica. Y ya está. Y nos escuchamos en el siguiente programa con la edición 50 de la Guía Escéptica, que en realidad ya grabamos la semana pasada, pero por ustedes va a ser la edición 50. Excepto para los que fueron al programa, en cuyo caso la van a escuchar, además de haberla presenciado. Y ya está. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.